mi delirio, me quitas la vida. Yo vivo pensando que tú algún día serías de mí. Yo te puedo amar sabiendo que tú corresponderías al cariño que yo siento por ti desde el primer día. Te llevo en mi ser y no puede ser que yo sufra tanto. Depende de ti, depende de ti, depende de ti. Depende de ti, depende de ti, darme tu querer. Siento por ti desde el primer día. Te llevo en mi ser y no puede ser que yo sufra tanto. Depende de ti, depende de ti, depende de ti. Depende de ti, depende de ti.